Yo sé que estaría mejor si me tranquilizara e hiciera las cosas de a una y no todo a la vez. Sería mejor si las uñas no me las comiera y al menos cuando estoy durmiendo. Tengo paz.